Queremos compartir momentos. Estamos con vos. ¿Nos acompañás? La casita con vos. Notas, reportajes, música y algo más. Muy buenas noches. Estamos aquí en FM 93.5, Radio Mágica, la voz sudamericana para el Río de la Plata. Te vamos a acompañar, Julián Profeta, ¿cómo te va? Todo bien. Y quien les habla, Alberto Sordelli, en la operación técnica, Leandro Sois. Vamos a aclarar que Adriana está de viaje. Exactamente, está de viaje y hoy no va a estar con nosotros. Sí. A lo mejor sale al aire si nos podemos comunicar. Sí, si nos podemos comunicar con su celular, que vaya a saber dónde está y no sabemos el código de área, no sabemos bien cómo comunicarnos. Vamos a el mail para comunicarte, para dejarnos un mail, es lacasitaconvos@hotmail.com. Y ahora vamos a escuchar para la página online y los teléfonos para comunicarte con nosotros. Para comunicarte con el programa tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina, y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Vos está en internet. Entrá a www.lacasitaconvos.com.ar y escuchá los programas online. Recordemos que la semana próxima en Argentina cambia el horario. O sea que va a ser la misma hora que en Uruguay. Sí. O sea que en Argentina y Uruguay de 23 a 24. Claro, ahora estamos en el día lunes de 0 a 1 de la mañana en Uruguay. Sí, y la última hora del domingo en Argentina. Claro, pero la semana que viene vamos a estar iguales. Muy bien. Sí, vamos a un tema musical, el primer tema de la noche. Se llama It's Hard Life, de Queen. Esta vida pesada. Esta canción comienza con un ritmo de una ópera de Enrico Caruso llamada Vesti la Giuba. Enrico Caruso es un tenor muy antiguo, de italiano, y Freddie Mercury habla sobre lo dura que puede ser la vida en materia del amor y el entorno. Vamos a escuchar el tema It's Hard Life. Myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Each other's hearts.